welcome. So what are you for here? Ich habe die Banditen erledigt. Love. Joy. Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Tienes el reformado en una noche. Tiene un cachete de té. Me pedí a para mamá un libro. Date listos y te veo así. Esquina mi que cuando te hace ruido, tu panosque pause hoja. Hola. Al final, en este mundo, todos somos migrantes.